Y la libre, pero aquí andamos y siempre al 100. Ay, me andé ver por más de tres, visteando a gusto, pasándola bien. Voy a robar mi tenis todos los días. Dile, José Ramón. Otro viaje más, otra nena y más droga. Estoy durmiendo, me despierta la coca. Dentro de backstage avisó de sobra. Cada vez más el robo de coca. De mi familia me alejé, pero no de la calle. Si no sabes, no va a ver que sigo lo mío. En lío. Si ya mi pasado lo olvidé, mi presente lo arreglé. Ahora todo lo que gane es para lo mío. Metido en lío. Ey, otro viaje más, otra nena y más droga. Si me estoy durmiendo, me despierta la coca. Dentro del backstage tenemos vicio de sobra. Cada vez el robo cobra. Fumo como un tan, al instante generé. Canto hasta mañana y me pagaron dentro en tierra. Insinuó en tu brain, loco desperté. Loco todo el día, loco moriré. Papi, aún recuerdo, no tenías para comer. Hoy tengo para gastar, llevo hasta 2026. Nunca fui peón, yo construí el ajedrez. Sí que no hay razón por la cual perder. De mi familia me alejé, pero no de la calle. Si no sabes, no va a ver que sigo lo mío. En lío. Si ya mi pasado lo olvidé, mi presente lo arreglé. Ahora todo lo que gane es para lo mío. Metido en lío. Hey, solo tengo un blon, lo voy a aprender. Hay una misión a mi barrio serle fiel. Mi mamá me prometió que todo saldría bien. Hoy que sucedió, no hay por qué retroceder. Hoy me protege mi madre y mi Dios. Estoy protegido de una traición. Me protege mi madre y mi Dios. Estoy protegido de una traición. De mi familia me alejé, pero no de la calle. Si no sabes, no va a ver que sigo en lo mío. En lío. Si ya mi pasado lo olvidé, mi presente lo arreglé. Ahora todo lo